Hay unas noticias muy positivas, como mencionaba el gobernador, es un tema regional. En la siguiente, pueden ver un mapa, en la siguiente filmina, cómo están distribuidos estas inversiones, que son 1.417 millones de dólares, las que comenta el gobernador, 9.733 nuevos empleos. ¿Cuáles son los sectores que están involucrados en estas nuevas inversiones? El aeroespacial, agroindustrial, dispositivos médicos, electrónico, manufactura, minería, servicios, reciclaje y textil. 7 son totalmente nuevos, que es importante, y 17 son ampliaciones.